Muchas son las novedades que está presentando Nikon en Sony Mag Photo. Ahora estamos con Carlos Ormazábal, responsable de Nikon Profesional. Bueno, la verdad es que novedades hay bastantes dentro de lo que es el stand de Nikon, relativas a, sobre todo a cámaras compactas conectables con wifi, a tabletas y dispositivos móviles, pero realmente la novedad, la última de las novedades, por decirlo de una manera, la más reciente de todas, es la Nikon, la D7100, que es una reflex de gama de aficionado, gama alta aficionado, es prácticamente una cámara profesional, prestaciones de cámara profesional, básicamente dentro de un cuerpo más reducido y con una funcionalidad más propia del aficionado. La D7100 es una cámara que supera prácticamente a todas las cámaras de su segmento, con 24 millones de píxeles, un ISO entre 100 y 6400, la posibilidad de grabar vídeo Full HD con controles manuales, audio, etc. Una de las características que lo diferencia de la competencia a día de hoy, con respecto sobre todo a lo que es la captura del vídeo, es el hecho de que la cámara es capaz de emitir o de extraer señal limpia a través del conector HDMI, que permitiendo así conectarla a dispositivos que permiten trabajar la señal sin comprimir y por tanto obtener una calidad de vídeo superior a lo que la propia cámara en sí misma es capaz de procesar, ¿no? Estas serían las características más importantes.